La flor del aire surge después del corte que se hicieron acá en Amaicha del Valle y en Santa María. Amaicha del Valle estamos ubicados en el Valle Calchaquí, que compone tres provincias: Salta, Tucumán, es el bracito mocho que tiene Tucumán, y uh-huh. Catamarca. Y bueno, en el verano del 2012 se hicieron cortes de ruta selectivos a la minera lumbrera. Uh-huh. Y bueno, después de la represión y hemos pasado por situaciones de mucha impunidad, porque bueno, vinieron a desalojar a las 5 de la mañana sin órdenes de jueces ni nada. Y bueno, después de toda esa situación, después de los cortes se siguieron reuniendo las asambleas en otras ciudades del NOA, y en una de las reuniones que surgió de La Rioja, no, perdón, de Catamarca, uh-huh. surge de un compañero de la asamblea de la plaza, que es de la ciudad de Tucumán, surge con la idea de hacer una revista que nuclea al oeste catamarqueño. Pero bueno, en realidad no solamente nuclea al oeste catamarqueño, sino también compone a Amaicha del Valle, que es Tucumán, y la capital de Tucumán. Y bueno, de ahí las asambleas de Tucumán, la de Amaicha, la de Tinogasta, la de Algalá, y la de Belén y Santa María, nos unimos para hacer esta movida de la flor del aire, que bueno, como lo que pueden ver la revista, es un reflejo de las situaciones que se ven en esta parte del país por la megaminería y, bueno, por lo pronto por la lumbrera, y esperemos que nunca por agua rica. Y bueno, y en esa revista tratamos de reflejar lo que pasa en cada ciudad, en cada pueblo, cada asamblea, que es lo que está pasando en ese momento. Nosotros, por ejemplo, para Santa María hicimos la nota de una cooperativa de hilanderas, que son las Tinku Camayu, uh-huh. que son un ejemplo de casi único, diría yo, no es el único, pero hay muy pocos emprendimientos autogestivos, y particularmente de mujeres. Acá el machismo es una cosa que todavía está muy, si bien en todos lados todavía hay que trabajar mucho, pero aquí, entre la presión de la iglesia y el machismo que todavía está muy fuerte, las chicas, saliendo un poco de todo esto, se juntan para hacer un emprendimiento, y porque sí, el 2001. Uh-huh. Y bueno, esas de 5 pesos con un poquito de lana arman la cooperativa. Bueno, ellas funcionan, es un medio de vida después de 10 años. Pero son casi el único ejemplo. Y así nosotros es. A ellas la ponemos como ejemplo, como alternativa a lo que nosotros decimos desarrollo, y en este caso a la megaminería, que nos venden un paquetito de prosperidad, progreso y trabajo, que no es cierto, porque ya acá se vive después de 15 años de minera lumbrera, y todos saben lo que eso no pasa, y es más, es cada vez peor la falta de trabajo y la contaminación además. Justamente quería preguntarte por esto, por la lumbrera. Acá, por suerte, tenemos el diario, tenemos la flor del aire entre nuestras manos, y mirábamos justamente esto, que hay algunas notas que son específicas en cuanto a la lumbrera y en cuanto a cómo están deteriorando el medio ambiente y la salud. Y por otro lado están estas notas que vos contabas sobre las alternativas de desarrollo, que son alternativas que apuntan al trabajo comunitario. Pero antes de charlar un poquito de eso, quería preguntarte sobre cómo están viviendo hoy la lumbrera, cómo se están organizando hoy estas asambleas de las distintas localidades. Ajá. Mira, en realidad el tema ambientalista aquí está en crisis. Nosotros, los autoconvocados, yo me sumé después de los cortes, pero había un trabajo previo enorme de los autoconvocados en Santa María, que surgen desde los comienzos de la instalación de la mina, y ahora en este momento está como no hay trabajo de asamblea en Belén, más que nada, y nosotros en Santa María. Uh-huh. Sí, en Andalgalá sigue con sus marchas todos los sábados con las Mujeres del Silencio, y la Asamblea del Algarrobo sigue haciendo las convocatorias, aunque también estuvieron, bueno, lo que pasa siempre de crisis de los compañeros que tienen uh-huh. otras ideas, bueno, se van dividiendo, pero en Andalgalá es particular, porque el agua rica es como firmarle la sentencia de muerte a Andalgalá, porque lo tienen a 17 kilómetros del Open Pit, que es ese famoso agujero que vemos siempre cuando ponemos megaminería imágenes. Uh-huh. Y bueno, eso estaría 17 kilómetros arriba de sus cabezas y sería firmarle la sentencia de muerte a Andalgalá. Por eso, más allá de las divisiones que hubo, ellos siguen al pie del cañón con sus marchas y con el no agua rica. Nosotros acá estamos un poco más lejos y como que hay más como una inocencia, por decir de una claro. manera, de la población, de que parece que no va a pasar nada, pero bueno, ya estamos, acá ya hay problemas con... Que los tenemos por trabajos que no son ni siquiera de ambientalistas, sino del mismo Estado argentino con el Instituto Nacional del Agua, que dice que ya está contaminado el campo El Arenal, que es donde la lumbrera extrae 71 millones de litros de agua de altísima calidad por día. Descendió el nivel ya está, ese agua es un agua fósil que no tiene recambio, no claro. es que viene porque la llueve y se llena otra vez, eso uh-huh. es un agua que quedó de la última glaciación y eso no se va a volver a reponer, y ya lleva 3 metros, 21 centímetros de lo que va, y más o menos tiene como 1.200 kilómetros cuadrados. Uh-huh. O sea, ya están las consecuencias de la contaminación, el cambio del aire, la gente se queja por que cómo ha cambiado el aire, no es la misma calidad de aire de antes. Cosas que uno no puede comprobar científicamente porque nadie hace un seguimiento de estas cosas. Claro. Nosotros hemos pedido informes y no nos dan nada. No se hacen los seguimientos que hay que hacer, lo mismo con el agua, no tenemos idea del agua que se está tomando en la zona sur, acá de Santa María, que está más pegado al campo El Arenal, de donde está la mina. Uh-huh. Y bueno, todas esas cosas, es como que, bueno, está como medio parado, pero yo siento como una bomba de tiempo, que todos estamos esperando a ver qué pasa con Agua Rica, que si llegan a decir, si la instalamos... No sé, andará por lo pronto, seguramente va a haber una pueblada, porque no, es como, es firmarle la sentencia de muerte, y a nosotros, si bien estamos más lejos, el aire ya, o sea, va a tener consecuencias también bastante graves para nosotros acá en esta parte del valle, y ni hablar de Belém, que está en el medio casi. Karina, buenas tardes, sí. Matías te saluda, y tengo en mis manos lo que hablábamos hace un rato, la flor del aire, y sí. dice que es el número uno. Que en sí. octubre de 2012 salió el primero, sí. después, la pregunta es, supongo que no ha sido fácil sacar un número así, no solo escribir, sino también publicarlo, imprimirlo, ¿hay posibilidades que volvamos a tener nuevas ediciones? Sí, la idea es hacerla, la queremos hacer digital, porque bueno, el esfuerzo que hicieron más que nada los compañeros de la Asamblea de la Plaza de Tucumán, que organizaron peña, vino Bruno Aria a tocar, los chicos de Miti Miti, Tucumán, un montón de gente que ha tocado de onda para hacer peña y poder sacar plata para poder imprimirla y hacerla, porque el hacerla, las notas y eso, bueno, teníamos material para tirar para arriba, porque había para decir mucho, y hay para decir mucho todavía, pero bueno, el tema era el papel. Y eso, lo que más esfuerzo hicieron fueron los chicos de la Asamblea de la Plaza de Tucumán, que juntaron el dinero. La otra, ahora la segunda, que bueno, la estamos así como ya empezando a pensar, la queremos hacer digital para que aparte tenga más llegada, porque bueno, esto se repartió ahora, todavía tenemos números para repartir, pero bueno, ahora por la compu uno puede tener acceso a cosas, no sé, lugares lejanísimos, así que la onda es que llegue a la mayor cantidad de gente posible. También una cosa que nosotros queríamos, uno de los objetivos era que le llegue a la gente de aquí, que era la que más nos importa, claro. digamos, porque bueno, es para ir concientizando, pero bueno, esto no es un problema solamente nuestro, un problema del extractivismo, es un problema de todo, nos afecta en general a todos. Pero bueno, acá son los focos, digamos, de que si hay que hacer algo, hay que hacerlo acá, en los lugares directamente afectados. Claro. Nos hablabas recién de esas alternativas de desarrollo, de esos otros modos de conseguir trabajo y de trabajar comunitariamente. Sí. Quisiera que nos cuentes un poquito de qué se trata esto, o cuáles son las alternativas que están empezando a surgir hoy en los pueblos. Mira, acá el tema es que no invierten en, por la parte del Estado, estoy hablando, ¿no? Uh-huh. En otras alternativas como la agricultura, que aquí el Valle Calchaquí es un valle fértil, ha vivido miles de personas viviendo de la tierra, y de artesanías, bueno, hay un montón de posibilidades para desarrollar aquí. El tema es que en general no se pone dinero, y creo que es a propósito, para estos emprendimientos, digamos, desde parte del Estado. Acá se lo está pensando como toda la parte cordillera, en La Rioja, San Juan, Catamarca, Jujuy, que se vuelvan estados extractivistas, o sea, mega minería, y bueno, que pueda, se quede, que no le guste, que se vaya. Uh-huh. Pero como Se están haciendo de a poquito vueltas a la agricultura. Acá están, el INTA está tratando de ponerle fichas a la quinoa, a la producción de quinoa. Ahora también están queriendo poner amaranto. Y de a poquito ves como una movida, pero no generada desde el Estado. Uh-huh. O sea, salvo el INTA, que son gente piola que conocemos, que son de aquí, y que son antimineros, y que bueno, que ellos están apostando a otra cosa. Uh-huh. Y después tenés chicas como las del Tinku, después hay producción de dulce, hay producción de muchísimos de vinos, de esas artesanales, de bueno, artesanía, telar, hay un montón de cosas para hacer. El tema es que la gente se concientice de que el desarrollo no es el consumo y el tener dinero. Ese, bueno, creo que es una apuesta para, en general, digamos, no solamente para aquí, de qué tipo de progreso queremos, qué es el progreso, preguntarnos qué es eso económicamente, qué es el progreso. Si el llenarse de dinero o el vivir bien, es más causai. Uh-huh. Y bueno, estamos todos más o menos estudiando esas alternativas para poder brindarle a estos lugares estas cosas, o sea, salir de creerse que entrando en la mina uno va a tener dinero y va a comprar la 4x4 y bueno, esa es la vida. Y sabiendo que podés destruir un lugar, o sea, que estás vendiendo el futuro a tus hijos. Así, Karina, que sí, vos recién hablás de toda la lucha que viene llevando, de todas las alternativas de producción que hay en la zona. ¿Cómo es la, por decirlo de alguna manera, la batalla contra el municipio, contra el gobierno, porque quizás también contra los medios de comunicación? Debe haber todo un maneje para justamente concientizar para el otro lado, para el lado de la minería, a los pobladores. Sí, depende en cada lugar, un poco más, un poco menos. Bueno, Andalgalá es un hervidero, o sea, estaría bueno que se comunique con el Algarrobo, con gente del Algarrobo, porque ahí es el, digamos, el centro en Catamarca de la lucha, porque están los que más cerquitas están más comprometidos y los que más años llevan en la lucha. Pero bueno, por ejemplo, acá en Santa María es como el municipio, parece, no sé, a mí me hace acordar los 90, pero no existen así directamente. Acá no hay bueno, eso también surge del proyecto, digamos, Alumbrera, porque ahora se ve un poco más apacado, pero hasta el año pasado cualquier proyecto de cualquier índole cultural, no sé, económico, cualquier cosa, en vez de uno ir a pedirle plata al Estado, un subsidio o algo, acá se le iba a pedir plata a la mina. Claro. O sea, la mina cumplía el rol del Estado. Por eso hablábamos de estados mineros, porque realmente el Estado era totalmente ausente. Claro. Y eso quedó. O sea, la ausencia del Estado se ve por la calidad de la educación. El Hospital de Santa María ni existe. Es una vergüenza. Uh-huh. No. Es como, sigue esa cosa del Estado ausente, gracias a esa premisa de que la minera es la que da todo. Uh-huh. Y bueno, eso ha quedado, y eso pasó aquí, pasa en Belén, pasa en todas las ciudades que están afectadas por la megaminería. Nosotros, bueno, obviamente el problema que hubo, que también, bueno, las asambleas por ahí pensaron que la gente que subía, funcionarios públicos nuevos con intendente y demás, iban a apoyar a la lucha antimegaminera, y no fue así, hubo mucha traición por parte de los funcionarios públicos. También pasó en Andalgalá, el intendente de Andalgalá salió de la Asamblea de Algarrobo y ahora traiciona, digamos, el mandato de la Asamblea. Es compleja esa unión, digamos, ese matrimonio entre los partidarios y la Asamblea. De ahí que todos los problemas que hubieron en las Asambleas vinieron por esto, por el querer, el pensar que por medio del partidismo íbamos a solucionar el problema de la lucha, y bueno, por desgracia no fue así, y ahí fue cuando todos los avatares que hubieron en las asambleas de las divisiones y demás, pasó en La Rioja también. Uh-huh. Pero bueno, igual siguen las asambleas, hay mucha gente movilizada en La Rioja, bueno, el gran triunfo de rescindir el trato este con Osisco en Famatina fue aliviador, si bien en La Rioja tienen muchísimos problemas porque quieren meter minas de uranio a 15 kilómetros de la capital de La Rioja. Uh-huh. O sea, hay mucho trabajo por hacer, no se puede bajar los brazos en ningún momento, porque donde bajar los brazos se te vienen encima.